Hablaremos hoy de la educación en la India, de la vida estudiantil de los jóvenes brahmanes, que eran, por otra parte, los únicos que se instruían. No había una educación universal, para nada. En general, la escuela estaba vinculada con el templo, que ocupaba una casa que encerraba un patio interior y servía de vivienda al maestro. Quiero decir que la escuela estaba en el mismo lugar donde estaba el templo. Había como una casa adyacente, y ahí vivía el maestro, y ahí había un patio, y allí se juntaban, ¿no? Las clases se desarrollaban al aire libre, aprovechando el calorcito, que en la India es proverbial. Sentado en un taburete bajo, el maestro, con una varita en la mano, por si alguno se hacía loco, vigilaba a sus alumnos, que se agrupaban naturalmente a su alrededor. Los chicos escuchaban agachados. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque no habría bancos. Era así. Y porque no querrían sentarse en el piso. Llevaban unas tablitas en donde hacían anotaciones o dibujaban letras. Y estos no eran más que ejercicios que les daba el maestro para, como preliminar, ¿no? Porque la iniciación brahmánica empezaba recién a los 8 años. Esta iniciación era considerada un segundo nacimiento. Era el comienzo de una vida enteramente nueva que ameritaba una gran solemnidad. A la mañana temprano, el postulante debía entregarse a un tocado. Ajá. Discúlpeme. Quiero decir que lo tocaban. Ah, no. No. Quiero decir que un barbero le rapaba el marote y le dejaba nada más que un mechoncito de pelos. Esto para el día de la iniciación, ¿no? Un gurú, que venía a ser el futuro profesor, le murmuraba unas fórmulas mágicas, le echaba los polvos de esmerdis o de perlimpimpim. Bueno, esto es un agregado. Sí. Digamos que le murmuraba las fórmulas adecuadas. Le quitaba el vestido y le anudaba alrededor de la cintura un cordón que había preparado él mismo, el gurú, y que aseguraba la longevidad, salvo que uno viniera a morirse antes, cosa que ocurría con alguna frecuencia. El iniciado debía llevar ese cordón toda su vida. No podía quitárselo ni para nada. Tampoco podía romperlo, so pena de rigurosa penitencia. Cuando está mal, so pena de penitencia, porque es un incesto. Ambas palabras pertenecen a la misma familia. Cuando la ceremonia terminaba, digo esto, que lo rapaban, que el cordón y que te murmuraban las fórmulas, el alumno debía permanecer 3 días en estado silencioso, por no decir en silencio, Claro, callado. Que al redactor le pareció poco el silencio y le metió estado silencioso. Dejaba entonces a su familia para ir a vivir en una ermita en compañía de su gurú y de sus condiscípulos. Las ermitas se situaban en lugares aislados, lo cual no es no decir nada. Bueno sería situar una ermita en plena ciudad de Calcuta. Allí los estudiantes, no en Calcuta sino en la ermita, estaban sujetos a una disciplina rigurosa. Dormían sobre el suelo, se levantaban antes del amanecer, y su primer deber era ir a saludar respetuosamente a su gurú, tocándole los pies. Ah, sí, sí. Sí, era una forma de saludo respetuosa, tocarle las patas. Debían ir, además, a mendigar la comida común a pie. Bueno, no van a ir a mendigar en motocicleta. Y no le van a dar. Sería totalmente contraproducente porque dejaría en las personas la sensación de que estos mendigos eran pudientes. Y un mendigo pudiente es ineficaz e irritante. Sí, sobre pudiente todo. Para no hablar incluso de un mendigo ostentoso. Claro, que los hay, ¿eh? Sí, los hay, claro que los hay. Mendigos que vienen con botas mucho mejores que las que uno calza. Sí. Pero, de todos modos, está bien. Yo estoy de acuerdo con ayudar a los mendigos sin objeciones. la objeción burguesa ante la supuesta prosperidad del mendigo es clásico pretexto para la mezquindad. El tipo que no da suele decir, para dejar a salvo su conciencia, ¿no? No sabés la plata que tienen estos tipos, no sabés, no, no es así. No es así como se ejerce la caridad, con tanta falta de inocencia. El que da tiene que ser inocente. El mendigo le pide y uno tiene que dar. Después, si uno sospecha que el mendigo en realidad es como el protagonista de Dios se lo pague, bueno, esa es otra cosa. No está relacionada con mi acto de caridad. No está relacionada con mi acto de caridad. Y así, lo que haga la gente con los beneficios que el Estado les depara tampoco está relacionada con el acto político del Estado. El Estado debe ayudar a los que no tienen. Si los que no tienen resulta que después tienen, evidentemente son casos de fraude. Pero si la forma de evitar el fraude es negar toda clase de caridades, pues prefiero que exista el fraude. Discúlpeme, aquí tiene 20 centavos, no se lo vaya a gastar en pavada. Están los brahmanes esperando. Los estudiantes iban a jetear, como se ha dicho, la comida a Gambardella. Sin sandalias, como corresponde a una persona que está descalza, ¿no? Solo cubiertos con una piel de antílope. Y el antílope es una piel un tanto lujosa, ¿ve? Para un mendigo. Bueno, los acostumbraban a endurecerse físicamente a los alumnos. No se ponían abrigo cuando llovía, a eso le llaman endurecerse. Y sí. Yo calculo que eso es más bien ablandarse. Después de la lluvia. Sí, claro, claro. Sí. Bien, salvo las abluciones rituales, no se mojaban jamás el cuerpo, no se enjuagaban, no se bañaban. La mayor parte del día se reservaba al estudio y los ejercicios consistían en recitar las fórmulas sagradas y también en retener la respiración. Es un buen ejercicio, ¿no? Aspirar y expirar por un orificio, era lo que hacían. Solo orificio nasal. Sí, son ejercicios. Sí. Este acá. Y después lo rota, ¿o no? La famosa canción, ese que está allí, se llama Don Pirulo. Se tapa un orificio respira por el otro. Eso no es brahmánico. ¿No? No. Bueno, también bebían agua hasta el hartazgo, aparte de todos estos ejercicios. Hasta el hartazgo que llega enseguida, en el caso del agua. Y sí. Al medio litro ya te hartás. Durante horas, cada día, el gurú reunía a sus alumnos. El método que empleaba consistía en hacerles repetir palabra por palabra pasajes enteros de los textos sagrados, adiestrar loros, como se dice. Para estar seguro de la perfección de su memoria, el gurú utilizaba métodos mnemotécnicos poco ortodoxos. Por ejemplo, una fuerte patada a aquel que olvidaba una palabra. Bueno, eso es la ortodoxia pura, lamento informar. Dice, gracias a estos ejercicios y a las patadas que propinaba el gurú, la tradición se transmitía de forma oral, de generación en degeneración. Sí, de una a la otra. Aprendían no solo el Rig Veda, sino también fonética, gramática, astronomía, incluso el arte de amaestrar serpientes, la adivinación y las matemáticas. Se preparaba también a los iniciados para lograr el triunfo en unas competiciones que los brahmanes tenían entre sí. Competir en la Atavirya, que era el conocimiento de los orígenes, o en la Brahmodya, lo que puede traducirse como la enunciación de lo sagrado. Y competían a ver quién mejor enunciaba lo sagrado o quién mejor conocía los orígenes. Debía responderse con exactitud y elegancia a enigmas que proponían los cantos del Rig Veda. En el himno primero, por ejemplo, del Rig Veda, se lee: te pregunto por el extremo último de la tierra, te pregunto dónde está el ombligo del mundo, te pregunto por el lugar superior del discurso. Y el tipo contestaba: una yegua muerta con una pluma en la boca. Y ya era la... Era, exactamente. Era contundente. Otra adivinanza del himno décimo preguntaba, entonces no había ser ni no ser, no había atmósfera ni el cielo que está encima. ¿Qué se movía? ¿Dónde? ¿Quién lo amparaba? Respuesta, el yacaré. Eran adivinanzas. No. De las respuestas me parece que las inventamos nosotros porque sí. no venían en nuestro informe. El final de los estudios no existía como tal, pero se abandonaba la condición de estudiante cuando se abandonaba la ermita, allá por los 16 años. De todos modos, los sabios despedían a sus alumnos en disconformidad, porque creían que el estudio de cada veda debía durar 12 años, lo que llevaría a 48 años la duración de la enseñanza védica completa, una vida entera en aquellos tiempos, y en esto también. Cuando se despedía, el estudiante solicitaba a su gurú la autorización para dejarlo. Señor gurú, ¿lo puedo dejar? Sí, tómatela, decía el gurú. Y se le daba el título de snakata, que quiere decir el que se ha bañado, lo cual, como hemos visto, era una mentira. Pero bueno, parece que el joven finalmente, al término de sus estudios, casi al final, tomaba un baño. Le cortaban los pelos, la barba, las uñas, y entregaban los recortes a una persona bien intencionada y joven que las enterraba en un lugar apropiado. Siempre conviene enterrar las partes del cuerpo que fueren en un lugar apropiado, es decir, donde otro no lo pueda encontrar. Con respecto a esto de memorizar, yo he sabido alguna vez que en la India era bien visto aquel que recordaba muchos versos de los libros védicos. Y entonces, cuando te detenían por algún delito, por alguna sospecha, vos podías reducir la pena que te tocaba o interceder ante los jueces diciendo que te sabías de memoria el Martín Fierro. Ya, no el Martín Fierro. Bueno, seguramente... el himno décimo del Rig Veda, entonces lo recitabas. Debe estar vinculada a alguna casta superior, ¿no? Digo, por el sistema de castas de la India. Y sí, ese privilegio, seguramente todo esto que estamos diciendo vale para los brahmanes, sí. Y a lo sumo para los guerreros. Que pueden acordarse los versos y que tienen sí, tiempo. Claro, pero a mí me parece que los sudras y todos esos tipos no tenían esta posibilidad. Ahora bien, si el recitado del Rig Veda te sirve para amainar la cólera de la policía, sí. Es cierto que hay que tener oficiales en la cana, los comisarios, muy expertos. Sí, instruidos en eso. En los libros sagrados. Porque si no, va uno cualquiera... Le dice cualquier cosa. Llovía torrencialmente la estancia en Charabón. Mateando junto al fogón estaba tuita la gente. Dijo un viejo de ripente, sé de un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión. Y cortándole la acción, un gaucho se chupó el dedo. Eso es de los Vegas. Y claro, el tipo dice, así que lárgueme. Y el que estaba ahí de turno, como no sabía ninguno, pensaba que sí. Debe ser, sí. Claro. Tiene pocas vocales como para hacer de los videos que de los indios son todas con muchas letras A y E y O. Es el italiano del Oriente. Sí, sí. Es el sánscrito, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar algún tango o alguna canción. Un tango Vedanta. Sí, pero en este caso, como estamos hablando de estudiantes, bien vale la bella canción que se llama Estudiante.